¿Qué tal te ha ido, eh? Apenas unos días. O apenas unos minutos. Según cuando estés oyendo el programa. Ahora, miércoles. Apenas un minuto pasado de las 10. O a esta misma hora el domingo, cuando ya se tienen resultados más o menos fiables de lo que se ha sucedido en esas elecciones. No sé si tan largamente esperadas, pero desde luego una de las que más largas campañas han tenido en esta democracia. Bueno, la campaña se acaba y de frente la crisis. Así es la vida. Estamos haciendo historia. Se hace comúnmente todos los días. Lo que pasa es que los humanos somos así de extraños. A unos acontecimientos los primamos más según nos conviene y así aparecen reflejados antes en tablillas o en dibujos y ahora en papel o en pantallas. La historia siempre, o casi siempre, la escribe parte interesada. Bien, saludos de Rafa Arboleda. Hablando de historias, este es un programa de música, de poca palabra. Y bueno, vale, historias, pero sugerida por las coplas. Y lo único que se me ocurre es que hemos heredado este mundo. Y esperemos que haya muchos seres humanos esperando para heredarlo. Así que dejemos ya de marear la perdiz. ¿No te parece? 102.3, la única FM, la radio. Around. was much the crazy dog. My mom finished on my dog. Green, black, and seven feet. Home and away, it's time for two-way family favorites. And your recommended record store is the Bell Record Shop at 6 Mile and Grand River. It's a new, different, unusual jacket called a Shorty Topper. La cantidad de historias que puede sugerir la radio nocturna, aunque la estés oyendo a cualquier hora del día. ¿Sueñas?

sound. Se acabó ya nuestra suerte. Nena, creo que el blues no es para ti. Tú ya sabías que yo era un poco borracho y que tocando era feliz. Por favor, a ver si entiendes. Yo solo sé vivir así. El diablo me cogió, me abandonó la suerte. ¿Cómo me abandonaste a mí? Nada puedo hacer. Ahora que ya estás a 1000 kilómetros de aquí. Si un día tú te atreves a quererme, yo te estaré esperando aquí. Estaré esperando aquí. Yo te estaré esperando aquí. Yo te estaré esperando aquí. Las medias de las 10 han caído. 102.3, la única FM encendiendo la noche, acariciándote con melodías. My old friend the blues, the Proclaimers. Just when every ray of hope was gone, I should have known that you would come along. I can't believe I ever doubted you, my old friend the blues. Another lonely night, a nameless town. If sleep don't take me first, you'll come around, 'cause I know I can always count on you, my old friend the blues. Lovers leave and friends will let you down. You're the only sure thing that I've found. No matter what I do, I'll never recuerdas. Sí, de estas gratas, momentos felices. Seguro que las que más honda huella han dejado en tu cerebro. Fueron algunas noches de verano. No se sabe de qué año o de qué década. Bailando o hablando hasta el amanecer. No eran así. Love letters straight from your heart. Keep us so near. In the night, when I can have all the love you write, I memorize every line. I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from

el invierno. ¿Alguien ha visto pasar el otoño? Enciende la noche. Hoy puedes. No hay fútbol. ¿O sí? Satan, don't wanna die uneasy. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child born in a world to carry on, to carry on, yeah. Among the fields of gold. stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Que queda poco tiempo, vámonos, apenas un momento, vámonos y acudamos al baile que recorre las calles y hay que sacar los pies del tiesto y correr a toda prisa tras las horas que se van girando sobre sí mismas, un, dos, tres como en un vals. Vámonos, huyamos de los cielos, vámonos, bajemos al infierno, vámonos, a ser cuerpo sin alma, sin más fe, sin más patria que el mapa que dibuja el fuego. Vámonos, seamos pasto de las llamas del amor, que sobra del mismo diablo cuando pretende ser Dios. Vámonos, no lo pienses más, vámonos, que es la cuenta atrás. Vámonos, vámonos por ahí, vámonos por ahí, vámonos por ahí, vámonos. Viajemos hacia adentro, vámonos. Crucemos el espejo, vámonos. A través de los ojos, a buscar el tesoro oculto tras el universo. Vámonos, barco pirata, a surcar la libertad. Detrás de cada mirada, cuando se mira en el mar. Vámonos, que el fin está por medio, vámonos, que toca nada de huello, vámonos, a ocupar el ahora, antes de que la historia lo llene con sus cementerios. Vámonos, junto a los locos, deslumbrados por el sol, que nos invade los del sueño de la razón. Oh, vámonos, no lo pienses más, vámonos, que es la cuenta atrás. Vámonos, vámonos por ahí, vámonos por ahí. Aunque yo diga nos por ahí, es vámonos, pero ya. Teníamos que habernos ido. Es más de las 11. ¿Qué habrá pasado? Yo no te lo puedo contar. Te estoy hablando desde el miércoles, por este errado proceso de la técnica radiofónica de internet. En internet, ¿dónde estarás? ¿Cuándo estarás? ¿Cómo estarás? ¿Con quién estarás? Despierta ya, mira qué luz, la vida al norte, al sur. Recuérdame que lo de ayer no se olvida sin querer. Éramos uno y uno y luego dos, más cerca cada vez de un sueño sin adiós. Desordenada habitación. Sin hora de...

sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the boy, and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be his if all. Remember the days of just keeping time, of hanging around in sleepy towns forever. Back roads empty for miles. Well, you can't have a dream and cut it to fit. But when I saw you, I knew we'd go together like a wink. Smile. Leave your old jalopy by the railroad track. We'll get a hip double dip tip toppy two-seat Pontiac, so you can rev her up. Don't go slow. Green lights and all rides, let's go together with a wink and a smile. Give me a wink and a smile. We go together like a wink and a smile. Now my heart is music, such a symbol.

Subía cada noche. Ahora hay que esperar a que no llueva y pertrecharse con un buen abrigo. Pero desde la azotea, ¡wow! Desde ahí es el mejor sitio para contarle a la luna cosas que hacía tiempo We should give thanks and pray to the one. Say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Solo en los anuncios de lotería. Hay deseos que se han cumplido. ¿A que sí? Y otros que están por cumplirse. Y mira atrás. ¿Alguna que otra torre imposible de caer? Sin tener que ser gemela, y en tu vida ha caído. Y ya no es la misma mirada, la que cada mañana te saluda en el espejo. Ahora te saluda. Antes, ¿te acuerdas? That I have something to say. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned.

No, no te sorprendas, esto también es Vangelis, pero con Aphrodite Child. Esto es también con Demis Roussos, y lo siento, pero en este momento no me acuerdo ni me da tiempo a buscar quién era el otro integrante. Such a Fun Night. Vaya una noche divertida. La del domingo, sí. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las urnas o en la vida. Hasta el próximo miércoles. Que descanses. Y muchos vamos a descansar. Y que descansen también ellos, a ver si es verdad. Esta gente se tendrá que retirar, ¿no? Por eso, lo mejor, que todos votemos para votarlos a todos, ¿vale? Hasta el miércoles.